Iglesia Brígida. Sí. Ese cordel vacío, mejor no lo toque. ¿Por qué? Porque no quiero líos. ¿Con quién? Con usted y mi arroz. Hágame usted el favor de guardarse su lengua. ¿En dónde? Eso es asunto suyo. ¡Qué lisa! ¿Se da cuenta, vecina? ¡Qué lisa! Esa negra y muy lisa. El cordel que está ahí, mi Rosa lo puso. ¿Desde cuándo? ¿Desde que ella lo compró? ¿Y el que había? Ese ya se moció. El cordel que allá había hace ya una semana expiró. ¿Mi Rosa uno nuevo compró? Pues le va usted a decir a la Rosa que en verdad ella es muy bondadosa. Ahora va a ver usted la que aquí se va a armar. Yo me quiero mudar. Yo también. En este callejón ya no se puede estar. En este callejón ya no se puede vivir. Yo me quiero y me quiero mudar. Yo también. De noche la jarana, de día pretimaina, yo prontito me voy a mudar. Yo también. En este callejón ya no se puede estar. Yo me quiero y me quiero mudar. Yo también. De noche la jarana. ¿Ustedes tienen otro cordel que ofrecerme? Entonces, qué buena vaina que ella se quiera hacer dueña del cordel. Uno no puede ni tender su ropa porque es la dueña. Ahí viene mi Cia Rosa. ¿Quién ha sido la negra que usó mi alambre? La negra que busca está detrás de usted. Ten cuidado que yo tengo muy malas pulgas. Igual son las mías, no me asusto pues. Negra sucia, negra idiota, ahorita va usted a ver. Estoy curiosa por saber qué es lo que usted me va a hacer. ¡Qué lisura! Se lo juro por mi madre que hoy mato a esta negra. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Como una triste gallina carioca te dejaré. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Voy a romperte la ñata de un solo puñete. Fuerte, fuerte, fuerte te daré. Perra que ladra no muere. Calle, se calle de una vez, calle de una vez, calle de una vez. Cálmese, cálmese, cálmese, cálmese. No me friegue usted, no me friegue usted, no me friegue usted. ¿Qué pleito se ha formado? Dejen de discutir, no se disputen más, que guardia va a venir. ¿Qué pleito se ha formado? Dejen de discutir, no se disputen más, que guardia va a venir. Vecina, lo respetaré. Hace bien porque tengo muy malas pulgas. Disculpe, vecina, lo respetaré. Vecinita, no se enfade. Se convence en quién soy yo. La reina del callejón. Y la reina del trompón. Así es, así es, así es.